pasar. Busco tu cuerpo, te muerdo en la cama. Fuego en mis venas, arqueo mi espalda. No pienses, inventa, instinto animal. Pasión incontrolada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, vamos a gritar, vamos a gritar. Así nos hemos quedado con un poco la garganta así, tocadita, tocadita, tocadita. Ayer estuvimos viendo por la noche a la gente de Moonshakers, esta banda de power pop, punk rock y rock and roll en definitiva, que la verdad es que nos deja sin aliento y sin voz, ya veis. Pero bueno, la verdad es que venimos con ganas. Este tema se llamaba Shake, se llama Shake, pertenece a su segundo trabajo de esta banda absolutamente demoledora. Cuatro chicas que yo he tenido la suerte de poder verlas ayer, la primera vez que he podido verlas después de mucho tiempo y con muchas ganas de verlas y de disfrutar su potente directo. Las gracias a toda la banda y, como no, a mi querida Margalday por avisarme a tiempo para poder verlas en directo ayer en la sala Fan House de Madrid. Recomendaros las salas, exactamente como siempre digo muchas veces, recomendaros la Fan House sin menospreciar otras salas, porque desde luego tienen una programación absolutamente brutal. El 3 de mayo podéis ver a Guadalupe Plata, segunda fecha que pone la banda después de un sold out el día anterior, el 2 de mayo. O sea, hace mañana. Y bueno, empezamos el programa. Y no me quiero olvidar, hoy día 1 de mayo. Felicidades a todas las madres. Evidentemente, aunque mi madre generalmente no me escucha, porque la verdad es que soy muy ruidoso, como me dice, hijo mío, eres muy ruidoso. Pero felicidades, mamá, que se te quiere también al máximo. Hoy estamos solo. Nuestro querido Oscar de Vega, evidentemente, está disfrutando también con su mamá el Día de la Madre. Así que abrazos también para él y para su madre. Y nosotros vamos a seguir escuchando música. Hoy tenemos un programa cargadito. Nos viene Rabia Pérez junto a Paris Lácrima. Y hablaremos, evidentemente, de Rabia Pérez, de One Second Fate y del proyecto Rocking Ladies. A ver si aguantamos la garganta. Seguimos escuchando a Moonshakers. Brutales, recomendadísimas. Y esto que suena, el nuevo tema de adelanto del próximo trabajo de los Kinky Boys, mi santidad. Que podré estrenar mi santidad. Ya solo vivo el presente, he aprendido a respirar. No veo televisión, no creo en su religión. No queda mucho por vivir, hay poco tiempo para amar y lo tengo todo para ti. Ahí estaba sonando mi santidad. La verdad es que el nuevo disco, bueno, el nuevo tema del nuevo disco del próximo trabajo de los Kinky Boys, que la verdad es que uno tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de no solamente de poder verles en directo a la banda, sino evidentemente de disfrutar el nuevo trabajo que tienen y que va a salir próximamente. Y que yo tengo, la verdad, muchísimas, muchísimas ganas. Una banda de jodido y puto rock and roll, con Marc Alday al bajo, ese Mikel a las guitarras, nuestro Mikel, que le queremos mucho de putearte y que nos alimenta culturalmente con camisetas, con libros, discos, música, y que se le quiere muchísimo también. Un abrazo enorme. También me acuerdo de María de la Cripta, que también ha sido recientemente su cumpleaños. Un abrazo enorme, besotes. Y a la batería y a las voces, ya sabéis que insistimos mucho, que nos gusta mucho este tipejo, el flaquito Jordi Vila, que le adoramos. Uno de los mejores baterías desde mi punto de vista que hay en este país. Para mí una mezcla entre el batería de los Stray Cats y el Filthy Animal Taylor de los Motorhead. Venga, que seguimos con más tralla. Nos vamos a una banda que pusimos, yo creo que hace un par de semanas, con su último trabajo. Se llaman Drunken Buddha. No quería olvidarme porque hablo de la gente de Moonshakers, pero una banda que pude también reencontrarme después de muchos años, que comparten escenario ayer con Moonshakers en la sala Fan House, los increíbles Sonic Thrust desde Bilbao. Pertenece este tema a su último trabajo. Bilbao. Bueno, una banda absolutamente brutal. Yo ya os digo, para mí una de las mejores bandas que he podido escuchar a nivel de la escena de rock and roll. Ya no me hablo ya ni al margen ya de Frontera y este tipo de historias. A nivel de, evidentemente, de Euskal Herria, yo creo que es una de las bandas que yo les he cogido un cariño muy muy especial, ¿no? Y creo que es de las mejores bandas que hay. La verdad es que se salen además de todos los cánones musicales y etiquetas, aunque desde luego tiene un sonido potente y a mí me gusta mucho. Yo tuve la suerte de conocerles cuando estábamos en Radio Vallecas y Generación Suicida comenzaba y les pude entrevistar con los dos primeros trabajos. Increíble, fantástico, y para mí, uy, me ha salido un gallito, espero que me perdonéis, Vamos a seguir en el norte, nos vamos con esta banda que se llama The Ribbons. Venga, venga, venga, a mover los cuellos, me cago en sos. Es el Día de la Madre, con lo que aún así merece la pena, ¿no? De ser el Día de la Madre, del Padre, de lo que sea, hay que mover los cuellos. Con puto rock and roll desde Generación Suicida, el que os habla, Charlie Rock and Roll, The Ribbons. Bueno, una banda que ya la hemos puesto por aquí, la verdad es que a mí me gusta muchísimo, hemos hablado mucho de ellas, y la verdad es que es una banda absolutamente demoledora, de rock and roll, punk rock, de estas que te deja sin respiración. Por momentos se mete también en otros matices y en otras composiciones, como sonidos más de power pop potente, guitarrero. Pero la verdad es que es una banda absolutamente demoledora. Se llaman The Ribbons, el disco Fast Forward, y desde luego de los descubrimientos que a uno le han dejado también sin aliento. Y como loco también de poder verlas en directo sobre un escenario. La verdad es que, hostia, tienen que ser la leche. Generación Suicida. Bueno, aquí estamos, el que os habla, Charlie Rock and Roll, y nuestra Oscar de Vega. Ya sabéis, Día de la Madre, felicidades una vez más a las madres. Nuestro querido Oscar de Vega está ahí en casa disfrutando con su madre el día. Y nosotros estamos aquí al pie del cañón. Uy, me salen los gallitos. Deciros que ya sabéis que estamos todos los domingos de 12 a 14 horas en directo desde Revi Rock Studios, Revi Radio. Mañana lunes sonará el programa Nueva Difusión en Templaria Radio a las 8 de la tarde, 8 de la noche, aquí en España, 15 horas en Uruguay. Y luego el jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. El que os habla Chale Rock and Roll, con la garganta así destrozada, le salen hasta gallitos, pero espero que me perdonéis. Hoy tenemos programa también calentito, por aquí nos vendrá París Lágrima, nos hablará junto a Rabia Pérez del proyecto Rocking Ladies, lo que hay en ciernes, ese concierto que es el 21 de mayo, donde toca Rosy Finch y Red Ware. Hablaremos de One Second Fate, que también estarán tocando el 28 de mayo en el Gruta 77 con Paralelun. Y evidentemente también vendrá Rabia Pérez, así que hablaremos de rabia. Algo hablaremos, ¿no? Mira que se nos va a comer toda la hora y seguiremos ahí a lo largo, largo, largo del tiempo. Tienen carrete para, vamos, para más no poder. Y si se unen conmigo, pues ¿qué queréis? Pero pondremos música, tranquilas, tranquilos. Y como decíamos, dentro del proyecto Rocking Ladies, el 21 de mayo en el Gruta 77, primero una jam del proyecto Rocking Ladies, de las músicas que están ahí, de las que están ahí compartiendo de diferentes bandas y que están dentro, incluidas en el proyecto Rocking Ladies. Estará actuando de cabeza de cartel Rosy Finch y abriendo esta banda tan absolutamente brutal que se llaman Red Ware. Sonido Stoner para seguir disfrutando aquí en Generación Suicida con Red Ware. Bueno, pues ahí están sonando Red Water, que estarán actuando el día 21 de mayo. Dentro del evento creado por el proyecto Rockin' Ladies, habrá Jan del proyecto Rockin' Ladies, estará Rosie Finch y estarán Red Water en Gruta 77 el día 21 de mayo. Así que desde luego para no perdérselo. Vamos a seguir y vamos a cambiar un poquito drásticamente y nos vamos a pegar botes con esta banda que suenan, que se llaman 13 Kraus. A ver si os gustan cómo suenan. Venga, un poquito de bailoteo. Con ese rollo que los maños tienen al puro estilo de bandas como Dropkick Murphys. Otros que tengo muchísimas ganas de poder ver en directo. A bailar. Pues cómo nos gustan, no podemos evitarlo. 13 Kraus desde Zaragoza y desde luego ese sonido pues al rollo de los Dropkick Murphys, que va mezclando lo que es esos sonidos de música irlandesa, sonidos folkies, todo lo va mezclando, combinando con el punk rock, el rock and roll, y que desde luego deja un sonido absolutamente brutal, con muchísimos matices y una banda para disfrutar y para bailar hasta que se te caigan los pies. Cambiamos. Y desde Zaragoza nos vamos a Vivo y a Bangladesh. Radio Crimen. Bueno, nos metemos directamente de sonido más punkis como son Radio Crimen. Ese Bangladesh que pertenece al segundo single en vinilo perteneciente a la trilogía que va a sacar la banda. Y nos vamos también, aunque sean sonidos muy diferentes, sonidos más de afterpunk, con esta gente tan absolutamente brutal como son Charlie User y Los Ejemplares. Ya sabes que Charlie User comparte proyectos, tanto la voz en Radio Crimen como en este Charlie User y Los Ejemplares, que van a estar tocando el día 7 de mayo en la Sala Gruta 77, en el aniversario de la tienda Rara Avis. Clase perdedora, somos la clase perdedora y con mucho orgullo. Picadora. eres nada. Esclavos en libertad, os van a envenenar. En las calles los niños ya no quieren jugar. Todo está en promoción, todo está ya en tu interior. Alguien te grita, no sabes que no vales nada. Perdedora. Uy, que se me pasa, que se me pasa. Pues ahí estaba sonando Charlie Usher y los Ejemplares. ¿Qué cuentan? Pues con Rafa Balmaseda, bajista de Parálisis Permanente y un montón de proyectos. Ahí metido en la formación. Algo que desde luego también, pues la verdad es que es súper, súper refrescante y a uno le gusta muchísimo. Se nota desde luego en lo que es la marca, a nivel de sonido. Y ese bajo de Mr. Rafa Balmaseda. No, todavía no. Aunque evidentemente sin desprestigiar y menospreciar al resto de miembros de la banda. Que, joder, man, menudos músicos. La verdad es que a uno se le queda la boca abierta. Tuve la suerte de poder verlos a Charlie Usher y los Ejemplares en la Sala Santana en Bilbao. El primer concierto de este proyecto musical. Y bueno, evidentemente uno es muy seguidor de Charlie Usher. Rafa Balmaseda le encanta. Pero el resto de músicos también le dejaron a uno con la boca abierta. Ahí estaba Javi a los teclados. Que no sabía que estaba ahí metido. Y hasta que también ha metido teclados en Porco Bravo. Y la verdad es que absolutamente brutal, ¿no? Al igual que Andrés, el batería, el guitarrista. Que la verdad es que, bueno, que le dan un toque muy, muy especial a la banda. Junto a Charlie Usher, madre mía, me sale ahí el gallito. Charlie Usher y los Ejemplares estarán también Generador. Thank you. Pues Generador, otra de las bandas que vamos a estar viendo en ese aniversario, 30 aniversario, si no me equivoco, de 30 aniversario, 30 años, joder, en el aniversario de Rara Avis, la tienda de discos de Rara Avis, con nuestro Jorge, y que en el Gruta 77 se marca este aniversario el 7 de mayo, estará Charlie Usher y los Ejemplares, estarán Punkstein y estarán esta banda tan brutal llamada Generador. Este tema llamado Psicofonía desde la tumba de Johnny Cash. La verdad es que absolutamente brutales, y la verdad es que todo el material que saca la banda es absolutamente devorable por todos los lados, con ese sonido tan particular que tienen, ese rock and roll muy a lo Cramps, que a mí personalmente también me gusta, pues me gusta muchísimo. O sea que desde luego es muy muy recomendable verles el día 7 de mayo en la Sala Gruta 77. Y al igual que esta persona, que este gran músico que vino también hace un par de semanas aquí en directo y le entrevistamos tanto Oscar de Vega como yo, o sea, los dos a la vez, y que es Mr. Al Dual, con este tema perteneciente a su último trabajo, Cadillac Funk. Venga, a mover los pies. You're always out of control. You're really sure no better. You don't know where to go. Dream a little man, see you in front of the family. Dream a gift for one who got what you deserve. You're the man in black, but you never play. You always end up trouble for all the things you say. You've never seen them do it yet. You're looking into evil. I just need you to pray. You're never gonna like that. You gotta raise back hand to think you're bigger than others. Bueno, pues Al Dual, la verdad es que nos gusta también, nos gusta muchísimo, y la verdad es que ya sabéis, Generación Suicida, navegamos y nos metemos por todo tipo de derroteros musicales, de rock and roll. Al Dual, absolutamente increíble, y uno de estos músicos que, bueno, yo no conocía, y que gracias a Oscar de Vega he tenido la oportunidad de conocer, de entrevistarle, y la verdad es que es un absoluto placer conocerle. La verdad es que es de estos músicos que uno, cuando lo ve en directo, y bueno, y no solamente lo ve en directo, sino que puede hablar con él, pues le deja huella, ¿eh? Absolutamente increíble. Y es que a uno se le mueven los pies solo con esto. Esto para que Oscar no me diga, no, que metes todo el rato por un carrerío. Que no, que también meto rock and roll. Todo rock and roll, ¿eh? Venga, para Oscar, que yo sé que está por ahí. Bueno, que por ahí, está con su madre ahí disfrutándolo. Sí, está por ahí, disfrutándolo y saliendo. Así que, venga, un abrazo enorme. Disfrutando ahí el Día de la Madre, amigo mío. Venga, que vamos a rescatar discos, esa manía que tenemos. Y esto es el origen, el germen de los Widowmakers. Absolutamente brutales, Motel Bass. Sometimes I can dream Sometimes, Sometimes, la verdad es que recuperar este disco y esta banda a uno le, bueno, le toca el corazón y le toca la fibra. Evidentemente, como decía anteriormente, el germen de lo que es Widowmakers, aunque es verdad que aquí tiene un espíritu, bueno, un espíritu, un sonido y toda una actitud como mucho más centrada en el punk rock, en el rock and roll, muy guitarrero, con sabor a los Social Distortion. Y desde luego absolutamente brutal. A mí evidentemente me pone la piel de gallina y los pelos como escarpia, los pocos pelos que tengo, ¿eh? Venga, que nos vamos otra vez con Reverendo. Reverendo y los Preacher Boys, Full in Love. Adelanto de su próximo trabajo. Bueno, pues Full in Love, el tema en adelanto de ese nuevo trabajo de Reverendo, que la verdad es que estamos deseando tener, ¿eh? Eso sí, el batería, como hemos dicho otras veces, nos cae mal, ¿eh, Reverendo? Tienes que echarle, porque, no sé, nos cae mal, ¿eh? Nos cae mal. Bueno, ya sabéis que generalmente a mí todos los baterías me suelen caer mal, ¿eh? Así que, ¿qué se le va a hacer? Es una manía que tengo. Venga, Ángel, un abrazote enorme, que también te quiero un montón. Mira, te lo digo hasta con la voz ronca, ¿eh? Mira, te estoy viendo además ahora por el YouTube. Mírale, ay, qué carita de felicidad. Abrazo, Ángel, Reverendo, para todos los de la banda. La verdad es que pone la piel de gallina. Y ahí está este tema. Yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money. Solo me sonríe cuando me habla de las cosas que dejó atrás. Solo me sonríe cuando me habla de los demás. Adriana en un mal día que luego en el día a día solamente pudo ir a peor. Se dejó caer en brazos de quien ella se creía que era ese alguien mucho mejor. ¿Cuánto cuesta verte por aquí? perder, sonreír. Y no lo puede cambiar, y no lo puede cambiar, y no lo puede cambiar, y no lo puede cambiar, y no lo puede cambiar, y no lo puede cambiar, y no lo puede. Piensa en el día en que se pueda escapar. Pero ya no quedan fuerzas de la vida amordazada y del futuro para renunciar. Y no lo puede cambiar, y no lo puede cambiar, y no lo puede cambiar, y no lo puede cambiar, y no lo puede cambiar, y no lo puede. Bueno, la verdad es que tenemos la garganta así como muy a la manera. Esto nos ocurre por irnos de conciertos antes de los de la radio. Sí, Óscar de Vega. Óscar, abrazo enorme, que no está, que está ahí con su mami disfrutando el Día de la Madre. Sí, me estará echando la bronca a la distancia, diciendo... Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya sabes que las puncarradas varias uno no lo puede evitar. Bueno, no quiero olvidarme de lo que suena. Una de las bandas que a mí me ha gustado mucho durante la... bueno, las descubrí en la pandemia gracias a Robert Villandiego, al cual le dando un abrazo, y se llaman Reptil. Reptil por ahí cuenta con dos miembros de una de las bandas que yo empecé escuchando a nivel de rock and roll, a nivel que me metieron la vena del rock de este país. Hablamos de una banda que, en los tiempos lejanos del rock alternativo, llamada My Criminal Psycho Lovers, que hicieron, yo creo que fueron de las primeras bandas que hicieron un acústico aquí en España, y luego empezó a salir todo lo de Nirvana y todo este tipo de historias. Pero bueno, la verdad es que Reptil estarán tocando el 6 de mayo en Madrid junto a Show James. Y bueno, intentaremos ir pase lo que pase. Y bueno, pues metemos tralla ya, vamos al cambio radical. Ya Óscar de Vega, mi amigo, estará diciendo, madre mía, qué bruto vienes. Bueno, Rabia Pérez, vamos a dejar que suene un poquito, recupero la garganta, me pego un trago de agua y ahora hablamos con invitadas que tengo por aquí, a Paris, tengo por aquí a Rabia, tengo por aquí a Gaby y por aquí tengo a Sara de un medio heavy metal que no sé si lo diré bien, pero luego hablaremos de estas cosas. Primero que suene un poquito de Rabia, descanso la garganta y comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí, hemos pegado el trago de agua. Como decíamos, lo que suena de fondo, pues evidentemente Rabia Pérez, este tema llamado Reflejos. Antes que nada, gracias a todas por venir, es un placer poder tiraros de la lengua, tener aquí a las cuatro, así que gracias también por venir, ¿eh? Gracias a ti por invitarnos, por darnos voz, darnos la oportunidad, porque esto es muy necesario para todas las bandas. Bueno, para mí es un placer. Bueno, por aquí tengo también, bueno, Gaby, que viene, que yo creo que es de las primeras veces que te he visto en las entrevistas. Sí. Joder, ¿quién te ha convencido? A ver, ¿te ha convencido? No, yo solito, ¿eh? Yo solito. Joder. Bueno, menos mal, coño, menos mal. Es que los guitarristas son un poco egocéntricos, ¿eh? Siempre son un poco egocéntricos. Os quiero, pero... No, yo estoy siempre en la sombra, ¿eh? Bueno, sí, de todas maneras yo ya te dije en el último concierto que te tienes que apartar un poquito a los lados para que puedas sacar fotos a París, que es que si no, la nueva incorporación a la banda. París, muy buenas. Buenas, Charlie, oye, otra vez aquí, tío. Qué gozada, ¿eh? Ya, ¿cuánto hace que no venía, eh? Uf, ¿cuánto tiempo? Pero bueno, yo no sé, nos hemos entrevistado, ¿cuánto te he tirado de la lengua? Pues cuatro veces o cinco, por lo menos. Tranquilamente. ¿Y te has incorporado en esta casa de locos, que es Rabia Pérez? Sí, y no me están apuntando con una pistola. No, te están dando. Bueno, yo ya he dicho que se tienen que apartar porque no se te puede sacar fotos. Ya, pero es que además vamos a tocar a una sala que resulta que el hueco de la batería está encajonado dentro de la pared y me ponen amplis delante y esto no puede ser. Para mí fue un conflictísimo conmigo mismo. Claro. A partir de ahora vamos a cambiar la posición de la formación. Exactamente. Pared lágrima la ponéis en el centro. En medio. Pero dada la vuelta, enseñando la espalda y el culo, ¿sabes? Sí, porque por ahí tienes un tatuaje en la espalda muy guapo, ¿eh? Para hacer fotos debe molar huevo, ¿eh? Sí. Así que... Enseñando hucha. Soñando hucha. Bueno, aparte de, bueno, presentar a Sara de Heavy Metal, vente para acá, que está ahí con... Muy buenas. Bueno, que también es otra de las luchadoras ahí con medios, que, bueno, tú solita ahí al pie del cañón, ¿eh? Bueno, se hace lo que se puede. Yo es que solita todo, me meto en unos tinglados yo solita. Sí, bueno, sí, es verdad. Luego seguiremos hablando, pero, bueno, yo hablo de París Lágrima, la nueva incorporación, pero hay nuevas incorporaciones más, ¿eh? Sí, que no han podido venir, además, es Bea, que vocalista de Murmur, también sí. Tiene otra banda. Y es la hostia la niña, es que es la hostia. Uh-huh. Tiene luego aparte ya su otro proyecto, que es más, bueno, pues es un death metal melódico, muy, muy, muy cañero, muy pesado, muy diferente, ¿no?, a lo que hacemos. Y ahí yo creo que Bea es donde va a poder demostrar un lado la rabia que tiene y otro esa pesadez que hace falta también en la escena. Bueno, entiendo que la incorporación de ella también, Corpa estaba ahí metido. Pero ya no está. Ya no está, evidentemente. Pero bueno, la historia está en que tú necesitabas o te apetecía meter en el proyecto, seguir metiendo una voz de ese tipo. Sí, porque la verdad que cuando probamos con Corpa quedó tan de la hostia. Hay que reconocer que la voz de Corpa es increíble, quedaba genial. Y bueno, pues Corpa, por una serie de motivos personales, ha decidido dejar el proyecto. Y claro, yo no me iba a quedar con la espinita. Al final conocimos a Bea gracias a Raquel García Foto. Nos metí ahí en un embolao y dije, Bea, para acá con nosotros, ¿te apetece? Y la verdad que dijo que sí. Y así podemos seguir en la misma línea que yo tenía planteada desde hacía años. Bueno, la verdad es que Raquel tiene tino, ¿eh? Tiene tino. Bueno, la verdad es que pincha un hueso. Cuando he preguntado y he dicho eso, he pincha un hueso. No, para nada. Lo que pasa es que es la se ha hecho la marca, ¿no? De ahora es Bea, es la nueva incorporación. Tiene una es diferente, tiene una técnica totalmente diferente, cada uno tiene su sitio. Corpa ha dejado el listón muy, muy arriba. Y ahora Bea está dejándolo todavía más. Pues yo lo atestigo, yo lo atestigo. Que tú la viste en directo. Yo la vi en directo y yo creo que además era la primera vez que tocaba, que cantaba. Efectivamente, o sea, sí. Es que fue además súper rápido, porque ya te digo que en este caso el compi se fue a una semana y media antes del primer concierto que teníamos en el Club Motero. Y a dos semanas, tres de, más o menos, de este bolo. Ay, qué bien, ¿no? Qué bien. Y Bea tuvo que aprendérselo todo, bueno, en tiempo récord. O sea, de todas maneras ya sabemos que tanto la entrada de Tony como Paris como Bea ha sido todo. ¡Venga! Sí. Aprendérselo todo ya. En esta banda tenemos un fetiche por las prisas. Bueno, sí. Bueno, y Tony, que lo estaban mencionando, que también nueva incorporación. Bueno, Tony es la luz de la banda. Siempre lo decimos. Toma ya. Bueno, oye, Gaby, aprietan, oye. Sí, con todas estas incorporaciones uno dice, joder, que vienen aquí pisando fuerte. Yo estoy muy a gusto, ¿eh? Vamos. Estoy muy a gusto con todo el tinglado que hay montado ahora y la verdad es que, joder, se agradece. Se agradece uh-huh. poder trabajar con gente tan profesional, ¿no? Y tan seria, tan responsable. Sí, porque somos muy serios todos. Ahí está. Serios, bueno, soy serio. Soy gente muy seria. Te invitamos a que vengas un día a un ensayo. Vale. Tengo que hacer un apunte. Ahora sí. Paris hace un ratito me ha mirado con una cara y ha dicho, menos mal que Fati no se ha tomado primero el vino. Bueno, la intención era abrir aquí la botella. A mí me ha parecido fatal no traernos la botellita de vino aquí. Claro, no, porque me meten el dedito en la boca y yo lo suelto todo. Y digo en la boca, Cuidado. Bueno, lo vamos a aumentar. Luego me dicen a mí, ¿Has visto cómo sí que somos muy serios? Sí, soy serio, soy muy seria. Oye, antes de seguir metiéndonos, poner también un poquito de música y seguir hablando, vamos a decir fechas de Rabia Pérez. Luego seguiremos hablando también de One Second Faith y hablaremos del proyecto Rocking Ladies, que ya que habéis mencionado a Raquel, que Raquel me cae un poco, bueno, no me cae muy bien, pero es que es lo que tiene, no sé. Por eso no está aquí. Raquel, un abrazo enorme. Claro, anda. Bueno, decime un poquito, mientras voy preparando musiquita, vamos a decir fechas que se puede ver a Rabia Pérez. Venga, dispara. Venga, pues vale. Vamos a ver a Rabia Pérez como banda. Se la puede ver el 4 de junio para la entrega de premios de Metal Vicio. Se la va a ver el 12 de noviembre también por Madrid, no voy a decir dónde ni nada porque no puedo, no me dejan. ¿Que no te dejan? No se puede. Se nos va a ver también el 18 y el 19 de noviembre por la zona de Galicia. Ahí y mis compadres, ahí os quiero ver a se todos. Se nos va a ver por mayo del 2023 en la zona de Oviedo. Hostia. Y se nos va a ver por el, me imagino que primeros de diciembre en la zona de País Vasco. En el País Vasco, güey, en el País Vasco. En la última fecha tendremos 70 kilos más cada uno. Sí, aproximadamente. ¿A que sí? No, a ver, yo sé que a Gaby no se le ha informado de esto. Es una falta de respeto. Gaby está quedándose ahora mismo. Es una falta de respeto. Se está quedando ahora mismo alucinado, pero es lo que hay. Bueno, vamos a poner musiquita. Y tú me decías, Rabia, que querías la de pájaros. Sí. Bueno, te pregunto, bueno, si quieres luego hablamos y dejamos que suene. Venga, va. Vale, venga. Bueno, pues ahí estaba sonando Rabia Pérez, este tema de pájaros. Y bueno, yo te lo decía antes de pinchar el tema. Digo, explicamos por qué el tema pájaros. Pues aunque mira, yo lo intuyo, ¿eh? A ver, siempre cuando... No quiero ser repetitiva, ¿no?, con este tema, pero cuando empezó la dichosa pandemia, recuerdo la primera entrevista que hice y comenté: la peor pandemia es la que viene a posteriori, la que viene después, que es la depresión. Recuerdo meses antes de grabar este tema, que fue muy poquito antes, y por una serie de problemas de neumonía y de tal, ¿no?, sí, que tuve, cambié la letra en el último momento. Fue justamente antes de que se supiera el tema COVID. Ya existía, sí, el COVID, pero no se sabía. Y siempre comenté que la peor pandemia venía después. Y creo que ha sido así. Tenemos que hacer un alto en el camino y ponernos a pensar qué ocurre con la depresión, con esos pájaros que están en la cabeza, que cuando parece que estamos muy bien, pero nos están carcomiendo por dentro, ¿no? Sí. Esa fobia, ¿no? Y es lo que hemos querido transmitir con este tema. El vídeo va a salir muy en breve. Tengo la espinita clavada de que no ha dado tiempo a que vea grabar a sus partes. O sea, sus partes vocales. Vea. Escucha, eso nos hace... muy serios, o sea, acuérdate, muy serios. Nos hace pillar lo próximo con mucha más garra. Bueno, que salga ella, claro. Bueno, antes de decir que evidentemente estoy de acuerdo con lo que dices de esa parte de la pandemia, lo que viene posteriori, uno que está metido en el mundo de lo social y todo este tipo de cosas, pues evidentemente sabe que las enfermedades mentales empiezan a salir. Claro. Y hay muchas, más de lo que nos imaginamos. Y además te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Tú cuando te abres la cabeza o te rompes un brazo, vas al médico, o tienes una enfermedad crónica, la que sea, vas al médico y nadie de tu familia ni de tu entorno te dice: déjame que te dé un abrazo y anímate y ya está. Te dicen: tío, ves al médico, que te tienen que escayolar, que te tienen que hacer radiografías. ¿Por qué con el tema de la salud mental tenemos la puta manía? Yo estoy aquí para darte un abrazo. No es un abrazo ayuda, de la misma manera que si yo me rompo un pie, me ayuda que vengan a verme a casa. Pero lo normal es que, en este caso, yo me rompo un pie, París venga a casa y me diga: oye, Fati, que te tienes que ir a que te hagan la revisión. ¿Por qué con la salud mental no hacemos eso? ¿Por qué con la salud mental estamos ridiculizando constantemente? Aunque lo hagamos sin darnos cuenta. Pero se ridiculiza y se estigma además, ¿eh? Y lo voy a decir así de cruel: con un cáncer no lo hacemos. Con una enfermedad del Crohn no lo hacemos. Con una hepatitis no lo hacemos. ¿Por qué lo estamos haciendo cuando una persona tiene un problema, una depresión? No, tía, es que te tienes que animar y si quieres cometer alguna locura, yo estoy aquí para hablar contigo. Pues nada, chicos, cuando nos rompamos un pie, yo también voy a estar aquí para hablar con vosotros. Dejamos de ir al médico. O sea, y creo que necesita muchísimo apoyo a nivel de sanidad y a nivel de... Hay unas listas de espera tremendas. Y estos señores no se puede esperar. Yo no puedo esperar si me abro las tripas y estoy con las tripas fuera, yo no puedo esperar un mes de lista de espera para que me atienda un médico. Porque cuando tenemos un problema de salud mental, tenemos que esperar meses para que nos atiendan. Solamente quería decir eso y bueno que me... Sí, no, lo que me has visto no era que fuera a decir nada, me estaba revolviendo en la silla por lo de acuerdo que estoy con todo este tema. Al fin y al cabo es una cosa que me toca muy de cerca a nivel que me dedico a ello por la importancia que le doy, y simplemente me estaba revolviendo por... Claro, no, pero es darle la... o sea, es que yo he llegado a alucinar incluso en las propias redes cuando vemos: si tienes depresión, habla conmigo. No, hay que hablar con los colegas, está muy bien, pero con quien hay que hablar es con un médico. Entonces, ya está bien de ponerlo todo en un... Porque al fin y al cabo lo que hacemos es ponerlo en un plano, y no es en un segundo plano. Lo estamos poniendo en un séptimo, en un octavo, en el momento que decimos: habla conmigo. No, si yo tengo una depresión, lo que menos me va a apetecer es hablar con nadie. Lo que me tiene que atender es un médico. Y no dejemos de pensar que es una enfermedad con un componente químico que no nos llega, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo quería dejar eso. Se nota, pues si me preguntáis, que tarde o temprano quiero estudiar la carrera. Me parece bien. Fíjate que ahora os iba a preguntar que cuándo podemos tener nuevo material y tal de Rabia Pérez, pero sí que enlazando un poquito con el contenido de las letras. A mí es que personalmente me gustan mucho tus letras. Y sobre todo que llegan de una forma muy especial, ¿no? No solamente con esta. ¿Tú te gusta revolverte las tripas, como se dice uno? Sí, te voy a decir por qué. Porque con una canción... es verdad que hay gente que tienes el típico criticón, ¿no? Que, o criticona, que te dice, no viene al caso la letra y tal, pero te vienen uno o dos. Cuando tú esto lo hablas en persona, te ridiculizan más. Entonces digo, bueno, pues mira, dejo mi legadito, lo dejo en modo de canción, que la gente, quieras o no, al involucrarse tanto con las melodías, con las músicas, que creo que no hace falta decir que ahora mismo todos los compis de la banda, cuando una canción va de un tema, no hacen la música por hacerla. Creo que va muy empastado con lo que se está diciendo, y nos ha pasado siempre. Gaby, que es fundador conmigo en la banda, todas las melodías musicales han ido muy empastadas con lo que quiere decir la canción. Puede gustar más, menos, puede gustar la voz, puede no gustar, pero sí que es cierto que van muy empastadas. Y creo que eso es lo que envuelve a una persona y dice, coño, es que me siento identificada. Entonces es una forma como de hacerlo, evidentemente muy, muy resumido, porque es muy resumido, pero es, creo que muy compacto al mismo tiempo. Bueno, está sonando de fondo Nada Será Igual, que pertenece al último trabajo, y ya enlazando un poquito, es decir, ¿cuándo tenemos nuevo trabajo de Rabia Pérez? Porque yo creo que este es lo último que habéis sacado, y no ha salido en físico, si no me equivoco. No, no ha salido en físico porque pilló en plena pandemia. Sí lo sacamos en digital, pero está ahí en el aire. No sabemos si lo vamos a sacar o no. Imagino que si empezamos a movernos y demás, sí que lo sacaremos en físico. Y nuevo... ¡Uy! ¡Que se me va! Ese sabor. Y nuevo trabajo de Rabia, cuando, aparte de este, que yo ya te deseo tenerlo en físico, pero... Esperamos meternos en estudio pues a partir de diciembre del 2022, enero del 2023, porque ya tenemos temas nuevos. Ahora sí voy a decir una cosa. Ha habido... Puedo hacer una puñalada, ¿no? Puedes hacerla. ¿Por qué me miras a mí pidiendo permiso? No. Te digo que... A ver, era una pregunta en forma afirmación. Ajá. Sí, a ver, que parece muy buena, ¿eh? En la música no hay normas. Uh-huh. Quiero decir, a la hora de hacerlo sí que puede haber una guía de cómo tenemos que hacerlo a nivel de promoción y a nivel de tal. Pero como nosotros somos Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como... es verdad que estos temas han salido en 2020, en plena pandemia, ya que nos lo pagamos nosotros, lo generamos nosotros y tal, nos ha dado la gana hacerlo ahora en 2022, porque no nos íbamos a quedar con esa espinita de poder sacar este material. Entonces, yo lo digo porque ha habido un mogollón de peña y la habrá ahora cuando salgan los videoclips, que por cierto va a ser Los Pájaros y Nada Será Igual. Sí, ¿vale? Bien. Ya están grabados, ahora solamente pues falta el cuando los vamos a lanzar y todo esto. Los sacamos, sí, el tema se lanzó en abril del 2020 y ahora en 2022, cuando nos da la gana, o cuando hemos podido sacar los videoclips, pero bueno, es una forma de trabajar que tenemos, al igual que seguiremos haciendo EPs, si nos da la gana el día de mañana haremos un LP. Pero como nosotros no lo pagamos, nosotros no lo hacemos y todo esto es así, pues me gusta decirlo. Bueno, me parece que está muy bien decirlo. Oye, al margen, bueno, yo sé que tanto, como lo has dicho tú, tanto tú como Gaby, estáis a las riendas desde el principio, desde los inicios, pero bueno, las nuevas componentes, ¿ya van a meter mano ahí en composiciones? Ya han metido mano. ¿En qué han metido mano? Venga. Pues mira, para empezar he cambiado toda la base rítmica de la banda y la he convertido un poquito más hacia el reggaetón, que es un poco lo que nos va a dar un poco más la pasta. Tú que eres muy dulce, la has metido ahí, ¿no? Se trae pasteles todos los días. Sí, yo al local de ensayo llevo siempre pastelitos. Y vamos llenas. Bien, ¿no? Qué bien. De hecho, estamos... Rosas, son rosas. Estamos con este nuevo disco que saldrá para... Que grabaremos el año que viene, aún no porque es pronto, pero para el siguiente ya estamos investigando con hacer cumbia metal, bachata metal... Doy fe de ello, ¿eh? Hijos de puta. Bueno, ahí está bien. Tanto tú como guitarrista, ahí te tienes que meter ahí. Manon, también. Pero oye, bueno, como no, oye, bien, Gaby, ¿cómo han entrado las nuevas componentes aquí en la banda? Pues pisando fuerte. pisando muy fuerte y yo estoy muy contento con ello. ¿Qué aporta, por ejemplo, París, ya que la tienes aquí? Uy, a ver qué dices. Aquí, a ver qué dices, ¿eh? A ver qué dices. Le acaba de meter una patada por debajo de la mesa, ¿no la habéis visto? Pues mucha fuerza. Sí, claro, por la patada. Mucha fuerza, mucha alegría, mucho compromiso. Pues, a ver, lo que, ¿qué se le puede pedir a París? Ah, a mí se me pueden pedir muchas cosas. Otra cosa es lo que yo estoy dispuesta a dar. No, no, pero a ver, coño. ¿Qué has aportado tú? ¿Qué crees que has aportado tú a lo que es Rabia Pérez? Mira, concretamente a esta banda lo primero que ha aportado es estabilidad, porque lo de tener un batería fijo en una banda es un must, tío. Es algo necesario. Una banda que no tenga un batería propio, que no tenga un batería fijo, pues, coño, siempre va a tener problemas, ¿verdad? No volverá a ocurrir. No, pero coño, es que es así. Es que al final una banda pues es esto, y tener que tirar de mercenarios y demás pues siempre te limita muchísimo. A nivel compositivo, por supuesto, porque obviamente el que es guitarra y que no es batería puede hacer baterías, pero no va a ser lo mismo. O sea, puede ser solvente, pero no va a ser lo mismo. Y luego para los directos, pues no depender de la capacidad y el tiempo que quiera dedicarle un profesional al sacarse los temas que tú has grabado con todo el cariño y el amor del mundo y hacerlo pues a medio gas o... No, y lo más importante, que se lo lleva a su terreno. Sí. El llevarse las canciones a su terreno y quedar totalmente compactada con lo que es la banda, es la hostia. Bueno, vamos a dejar sonar un poquito música, pero vamos a repetir las fechas que se puede ver a Rabia Pérez, y luego también en un ratito nos meteremos también con One Second Faith, hablaremos del proyecto Rocking Ladies, también tiraremos de la lengua Sara, así que todavía nos queda tiempo, pero venga, fechas para Rabia Pérez, venga. Venga, lo vuelvo a repetir, el 4 de junio en Sala Histeria con la entrega de premios de Metal Vicio, que por cierto los mando un besazo enorme porque... Hemos ganado el primer premio que hemos competido con 157 bandas. Sí, exactamente. Que son la hostia. Locura. Lo que más me ha gustado de Metal Vicio, tengo que reconocer, es darme la oportunidad de conocer a mogollón de bandas que no conocía y que me están volando la cabeza, que me encantan. Tienen un mogollón de variedad de estilos, porque no solamente estamos hablando de metal, de metalcore, de heavy metal, estamos hablando de punk, estamos hablando de rock urbano, estamos hablando de mogollón de estilos. Ahí estaban compitiendo, entre comillas, la gente de Reptil, que han sonado anteriormente. Efectivamente, Y luego una banda que yo quiero muchísimo a nivel de punk rock, como son Drollery, desde Albacete. Así que han sido el Vitrol desde Ibiza, o sea, han sido la Bestia Negra, o sea, es que ha sido la hostia, porque ya os digo que vamos a dejar de ser tan heavy-nazis, vamos a abrir los oídos, porque no hace falta ser tan heavy-nazi y hay muchos estilos que nos pueden llegar a aportar muchísimo. Yo totalmente de acuerdo, y antes que nada, descansamos la garganta y que suene este tema, a ver si no nos falla la técnica, que a mí me gusta mucho. Así que Nuevo Mundo, si no me equivoco, y sonando aquí en Generación Suicida. A ver si aguantamos. Vamos a por agua para la garganta. Bueno, pues hemos tomado un poquito de aire, tenemos la garganta, iba a decir medianamente bien, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No, mentira. Mentira. Bueno, estamos aquí con Rabia Pérez, París Lácrima, Gaby, Sara de Heavy Metal, y la verdad es que estábamos comentando muchas cosas, y bueno, no me quiero, seguiremos, ahora comentaremos más cosas también de Rabia Pérez, pero no me quiero olvidar porque hemos mencionado a Raquel de Proyecto Rocking Ladies, y bueno, yo lo he anunciado también anterior en la primera parte de este programa, pero París, también por ahí hay un proyecto, un concierto, que no sé si por ahí se meterá Rabia también o no. No sé si se puede. No, en principio no. Pues debería meterse, ¿no? Debería meterse. Si se meten, será sorpresa hasta para mí. Me va a pillar desprevenida y me voy a entrecruzar con los temas. Hombre, ya que estás aquí metiendo caña en Radio Pérez, métela para que se vaya para allá, ¿no? No sé. Y a Vera también, digo. No, bueno, no voy a meter en líos, que si no. Es que no nos llevamos bien. No lleva bien, sí. A ver, ya lo sé, pero bueno. Que no me quiero olvidar, venga, vamos a decir, porque con la cháchara que tenemos, me da que se nos va a olvidar. Y no puede ser. Venga, vamos a hablar de ese concierto que hay, que monta el proyecto Rocking Ladies y que tú especialmente estás ahí involucrada. ¿Sabes lo más curioso del asunto? Que es que estás hablando en singular cuando deberías hablar en plural. Involucradas. No, lo digo por las personas, lo digo por las fechas. Hostia, vale, joder. Digo yo, me estoy metiendo la gamba más no poder. No. Lo que pasa es que, a ver, estamos aquí con el tema. Como estamos en Madrid, estamos muy a tope con el evento que vamos a hacer Rocking Ladies aquí en Madrid. Pero es que antes del de Madrid está el de Barcelona. Joder. El día 13 de mayo, es decir, dentro de dos semanas exactamente, reventamos la sala Bocanor en Barcelona, montando un evento de Rocking Ladies con lo típico, nuestra jam session, la exposición de Rocking Ladies, y además de eso con un par de espectáculos de danza tribal que van a estar a cargo de, espérate que lo tengo por aquí apuntado, a ver si no me equivoco, porque esto ya se me mezcla todo, tío. Tribal and Flames y Amaru Sabat. Estas son las chicas que van a hacer los espectáculos de danza tribal allí en Barcelona. Y lo dicho, es el viernes 13 de mayo en la Sala Bocanor. A las 8 de la tarde se abren las puertas y esto es entrada gratuita hasta completar aforo. O sea que si estáis por Barcelona, tenéis eventazo, no os lo perdáis, porque además me consta que las chicas de allí de Barcelona llevan meses, o sea, meses no, llevan años de hecho, porque todo esto viene de antes de la pandemia, ya estaba programado antes de la pandemia y tuvimos que posponerlo. Toma ya, ¿eh? Claro, claro, claro, es que esto es muy tocho. O sea, nosotras antes de que reventase todo este tema del fin del mundo este de... Sí, de la pandemia y todo, el apocalipsis y todas las cosas. Teníamos varios eventos programados por varias ciudades de España y al final conseguimos hacer el que hubo en Sevilla hace ya un par de años, creo. Pero claro, en Rockin' Ladies hemos tenido que parar porque al final, pues si se para la música, nosotras no podemos tampoco... Estuvimos activas, estuvimos haciendo entrevistas en nuestro canal de YouTube, estuvimos intentando generar contenido y seguir intentar luchar por lo que luchamos, ¿no? Pero a mí personalmente, que lo que más me gusta hacer con Rockin' Ladies son estos eventos que hacemos, me ha jodido estos dos años de sequía, tío. Y se acaban por fin dentro de dos semanas en Barcelona, que yo estaré allí con Raquel... Y vamos a disfrutar de aquello. Que lo dicho, las chicas que participan en la Jam son las chicas que iban a participar hace dos años en la Jam, que se iba a hacer hace dos años, y que por fin, después de meses y meses y meses de organización y de curro y de estar al pie del cañón, van a poder soltar todo el trabajo que llevan ahí acumulado. Que vamos, si llego a ser yo, estaría ya para pegarme un tiro. Bueno, y luego la fecha de Madrid, que además es un sitio que a mí me gusta. Claro, y luego el día 21 de mayo reventamos la Gruta 77 en Madrid. Y además el evento de aquí de Madrid va a ser un poquito más grande, porque, bueno, este evento viene del resultado de lo que se iba a hacer para el Queens of Metal, que al final se canceló y dijimos, bueno, pues ¿por qué no montamos nosotras también algo para guisárnoslo y comer? No te preocupes, a rey muerto, claro, a rey muerto. Yo no quería decir nada de eso, pero mejor que vosotras para montarlo no hay nadie. No quería ser sangrante, pero mejor que vosotras no lo puede montar nadie. Y sin hueso, ¿eh? Y sin hueso. O con hueso, da igual. Va a ser un eventazo porque además nos hemos pillado las mejores compañías. Han apuntado al carro la banda Rosy Finch y la banda Red Horde de aquí de Madrid, y esto va a ser un puto petardazo. O sea, bueno, yo tengo que decir que también, sobre todo, acordarme del Indio de Gruta 77, que es un tío que está comprometido con este tipo de causas, hablando de la visibilidad de la mujer dentro del mundo de la música, no solamente del metal, sino que es un tío que está apostando por esas cosas que... Uy, que me ahogo. Que no lo apuesta demasiada gente, ¿eh? No te pongas nervioso, Charlie. Sí, me pongo nervioso. Que no lo apuesta demasiada gente, ¿eh? No. Hace mucha falta que muchísima más gente se implique con todo este tema, con la mujer dentro del rock, del metal, la mujer dentro de los festivales, ya sea sobre los escenarios, bajo los escenarios, frente a los escenarios, tras los escenarios. Hacen falta técnicas de sonido, hacen falta fotógrafas, hacen falta técnicas de luces. Y por favor, que a nadie le moleste que la mujer entre en escena. Exactamente. Estoy alucinando últimamente. Yo sin querer hacer aquí muy tocapelotas, yo tengo que decir que como voy haciendo fotitos por diferentes salas, las salas donde hay una mujer a las luces y estas cosas, o los sonidos, la verdad es que gana mucho, y no quiero ser tocapelotas, ¿eh? Yo no tengo inclinación, yo no creo que las mujeres sean mejores o peores haciendo las cosas, podemos ser igual de buenas y podemos ser igual de malas, ¿eh? Que esto es así. Pero fíjate, yo, y perdona que te interrumpa, sin cuestión de inclinaciones, yo creo que la mujer... Por lo general, vais con... trabajáis de una forma más organizada. Puede ser. Yo también creo que, al final, por la sociedad en la que vivimos, tenemos la necesidad social de demostrar mucho más que los hombres, ¿no? Y yo creo que un poco esa forma de intentar hacer las cosas bien, intentar hacer las cosas mejor, también puede venir dada por esa presión extra del es una mujer, esto seguro que va a salir mal. Claro, no, pero escúchame una cosa. Lo que sí he percibido últimamente, en estos últimos meses, es que esa necesidad que tenemos las mujeres... de esforzarnos un poquito más o de dar un poco más de caña por el hecho de que somos mujeres, molesta. Sí, claro. Molesta. Porque es como, claro, como es una chica, no, vamos a ver, como tú has dicho antes, podemos hacerlo igual de bien, igual de mal. Claro. Ya está, no hay más. Creo que estamos pisando fuerte, como tiene que ser, y esto se va a acabar el día que nosotros, cuando vayamos a un bolo, no solamente veamos músicas en el escenario, cantantes o guitarras o bateristas, sino cuando veamos técnicas de sonido, cuando veamos técnicas de luces, y no nos extrañemos como cuando entramos en una cafetería y vemos camareras. O, yo entro en una cafetería, en un restaurante, y yo no alucino en colores porque hay una camarera mujer. Yo, en ese sentido, además, recomiendo que vayan a la sala Moby Dick. Recomiendo que vayan a la sala Moby Dick, que echen un vistazo y a ver quién se encarga de sonidos, luces, claro, quién se encarga de toda la, llevar la sala, las programaciones, y que luego me digan. Claro, no, pero a ver si me entiendes, Charlie. O sea, yo no me imagino alguien haciendo una entrevista a una camarera, y te digo camarera porque antes no había mujer, o ganaban otro sueldo inferior, ¿no? Hasta hace unos años. Bueno, guapa, ¿y cómo te sientes tú siendo camarera? Pero vamos a ver, yo no me imagino una entrevista de radio preguntándole a un vocalista, oye, ¿cómo te sientes tú siendo un hombre en el escenario? Porque te va a decir, pues mira, aquí con los huevos colgando, pues yo te diré, pues mira, aquí con las tetas colgando. O sea, es que esto es así. Entonces, el día que se normalice de tal forma que no sea necesario que nosotras tengamos que estar pico pala para poder demostrar algo, lo más mínimo, ese día va a molar. Hombre, ahí está. Yo creo que incluso Sara desde lo va a molar porque celebraremos la jubilación de Rockin' Ladies y por fin podremos mandar el proyecto a la mierda porque dejará de ser necesario. Bueno, y fíjate que estamos hablando de la música. Yo creo que desde el lado de los medios también, Sara, yo no sé si yo lo sé, yo sé. A ver, yo me iba a decir intuyo, pero no, se me va a quedar. Sé que también uno, yo creo que también el ser mujer en medios de comunicación también cuesta, ¿eh? Yo no sé si es por ser mujer. ¿Cómo te sientes, Sara, siendo mujer? Siendo mujer. Yo no tendría por qué estar hablando de una diferencia y tampoco me lo quiero tomar por ahí. Me lo tomo más como, pues, si no hay una acogida es porque también tiene que haber un rodaje, es normal. Pero hay veces que es verdad, más que ser mujer o hombre, que supongo que influye, porque hay muchos siglos de historia donde hay que quitarse esa tendencia de si es hombre le bailo el agua. Lo que sí que veo es que se baila mucho el agua, a lo mejor cuando ya llevas un rodaje, eres de los grandes, y si eres tío, pues pesa más. Es verdad que va todo un poco unido, pero quiero pensar que es porque lleva muchos años y, por supuesto, no pretendo llegar a ciertos niveles. Y sí, a ver, cuéntame. Yo voy a ganarme la enemistad de algunos promotores, pero yo a mí me consta que pesa más en determinados momentos. Que sea mujer, momentos, ¿tú crees que sí? Ser tío... No es que sabes qué pasa, que me yo lo creo, yo lo creo, y me estoy ganando la enemistad de muchos promotores, ¿eh? Pero a mí me consta que hay algunos que sí, no voy a decir nombres, al igual que locutores y cosas de estas, y gente que monta grupo, venga, que si no, nos liamos. Sí, vamos, sí. Y dentro de las propias bandas y todo, que sí, hay muchos, o sea, que todavía hay muchísimo peso por parte del género en toda la danza. Pero si pasa hasta en las familias, o sea, es que en las familias todavía hay muchas familias que son de patriarcado y de lo hace mejor el niño que la niña porque es que es niño y ya está. No hay más. Hablando de mejores o peores, no vamos a decir mejores o peores porque, como hemos dicho, no hacer comparaciones, pero una de las bandas que va a tocar en lo que es el proyecto Rockin' Ladies el 21 de mayo es lo que suena Red Ware, y es una banda que yo he tenido la suerte de conocer, de ver en directo, abriendo nada más y nada menos para Krasark, una banda que por ahí también está involucrada en el proyecto Rockin' Ladies. Y sobre todo estuvo cuando hicimos la presentación con Kiara Krasark, que ¿sí? estuvo con nosotros en la Jam, sí. Kiara, un abrazo enorme. A Esteban no, porque Esteban me cae mal, tiene barba y no me cae mal, ¿qué se le va a hacer? Gaby, bueno, afáitate. Sí, exactamente. Bueno, Esteban, bueno, luego seguimos hablando. Pinchamos algo de Red Ware y ahora seguimos hablando de Rabia y nos metemos con Juanse con Faith. We'll be right back. se nos salta. Bueno, Red Ware, y seguimos. Vamos a recordar que el proyecto Rockin' Ladies va a estar actuando, el Allan del proyecto Rockin' Ladies, va a estar Rosie Finch y esta gente, Red Ware. Y bueno, dime, que no te he encendido, que soy un poco cabrón, ¿eh? Hola. Vamos a decir, venga, fechas, también la de Barcelona para que no se nos pase. Vale, sí, hacemos repaso. Venga, el repaso. 13 de mayo en Barcelona, en la Sala Bocanor, entrada libre, apertura a las 8 de la tarde. Vale, Jam Session, podréis ver toda la exposición de Rockin' Ladies y además un par de espectáculos de danza tribal. Eso va a ser una fiesta, porque al final todos los eventos que montamos son una puñetera fiesta y una puñetera lucha. Luego el día 21 de mayo, aquí en Madrid, en la Sala Gruta 77, haremos una pedazo de jam en la que estarán encima del escenario más de 20 mujeres de mogollón de bandas distintas. Tocaremos con Rosie Finch y tocaremos con Red Ware. No sé si es Ware, Jorge, o qué. No sé, yo la pronunciación tampoco se me da mal. Me mira a mí, que yo no hablo en inglés. Y también tendremos un par de espectáculos de danza tribal también. Y en este sí que tenemos entrada, que se compra a través de Ticketeus, básicamente, porque en este tenemos dos bandas a las que queremos pagar, porque nosotras estamos absolutamente comprometidas con que la música hay que pagarla y a los músicos hay que pagarla. Bueno, es que eso es otra manía que aquí tiene. Es que músicos no coméis. No coméis. Estamos, ¿no?, super fit. Sí. Ni pagamos instrumentos porque nos los proporcionan las marcas también, ¿no? Ah, es una maravilla esto. Joder, hostia, es una maravilla. Si es que soy millonaria, ¿no? Claro. Si es que yo no sé de qué vengo a quejarme en realidad. No sé la ironía, ¿eh? No sé la ironía por si acaso. Bueno, tú como guitarrista. Charlie, que me falta una que no me has dado tiempo. A ver, que ahora se me ha ido. El 25 de junio en la Sala Urban Rock de Vitoria. Ay. Donde vamos a meter también otra pedazo de jam con la exposición, con danza tribal por parte de chicas de allí locales. Y lo mismo, otra pedazo de fiesta para la gente del País Vasco que quiera arrimarse por allí, que esto va a ser imparable. ¿Puedo ir? Tú puedes hacer lo que quieras, Pati. Pero yo debería llevar esta Vitoria, creo. Yo no quiero meter ahí el ese, pero oye, a la de Madrid, no sé, vea. No, no me han dejado. ¿No te han dejado? ¿No la habéis dejado? No, le hemos dicho que pelirrojas no. Claro, porque no tienen alma. Sí, es verdad. No sabe coger el micrófono. Sí, la verdad es que sí. Yo en ese sentido. Y bailo mucho porque me lo critican. Que suelo bailar mucho cuando canto. Entonces, en realidad es todo una coña, ¿eh? No la dejamos, pero porque ya ha dicho que solo canta si es con su propio micro de 700 pavos, de marcas Sennheiser y tal. Y que si no es con ese micro. No, y a mí un bocadillo de chope de 100 pavos no me vale. Ahí está. Y el que burbujas. Bueno, la verdad es que es la hostia, ¿eh? Bueno, todavía nos queda tiempo y como no tenemos programa después, podemos incluso alargarnos. Pero, oye, yo tengo por aquí algo que me has traído. Bueno, vamos a decir también que aparte de Rabia Pérez, luego recordaremos otra vez las fechas. A ver también el proyecto Rockin' Ladies, que encantadísimo con el Gruta 77 el día 21 de mayo. Y luego, One Second Fate. Bueno, yo además tengo que decirte que estaba temblando por la fecha, porque el 27 de mayo tocáis One Second Fate. 28 de mayo. Estoy equivocándome, porque el 27 tocan Grave Shot. Así que también iremos. Uy, menos mal que no te hemos hecho elegir. Me cago en la leche. Sí, bueno, y Grave Shot vienen con Black Bomber, una banda de León que adoro. Así que, Pedro, Megaterion, un abrazo desde aquí. Pero bueno, a ver si te curas ese dedo. Pero mientras tengas las manos bien, los pies me dan igual. Mandar un mensaje a todos los amigos y familiares de Charlie Rock and Roll. Podéis ir despidiéndoos de él, porque después de ese fin de semana no va a sobrevivir. No voy a sobrevivir, va a ser horrible, ¿eh? Voy a tener peor voz. Oscar, no hacemos el programa. Que, venga, vamos a decir el One Second Fake, que además tengo por aquí cositas, pero vamos a decir la fecha, venga. A ver, One Second Fate, vamos a estar acompañando a Parallelum en la Sala Barracudas el día 28 de mayo, es decir, a la vuelta de la esquina. Y además es un concierto que es muy especial, porque volvemos a los escenarios después de 2 años y medio parados por culpa de la pandemia, por culpa de que yo me tuve que mudar a Almería. Bueno, hay una serie de historias ahí detrás que han dificultado muchísimo el retomar todo con esta banda. Yo quiero pedir un crowdfunding para París. Porque como no va a poder trabajar durante un tiempo y esto no se lo va a cubrir la seguridad social para que pueda pagar la casa y todo esto, porque este mes va a morir. Sí, y aparte yo quiero pedir otro crowdfunding sencillamente para poder arreglar los platos que he roto con todo el trabajo. Bueno, madre mía, oye, espero que no se te pire para Barcelona, para Almería, perdón. No, esa fase ya pasó. Ya la he pinchado las ruedas del coche. Ya la habéis pinchado, la habéis sujetado bien, Gaby. Sí. No, bien. Estoy ansiosa porque además One Second Faith es mi banda, es la primera banda con la que estuve cuando llegué a Madrid, fue la primera banda que me acogió y tengo un cariño increíble, incondicional por esta banda. Además tenemos muy muy muy buen ambiente dentro de la banda. Y son gente estupenda. Estoy deseando volver a subirme al escenario con ellos porque, en serio, es una puta explosión. Es una locura. Bueno, sin desmerecer a Rabia, porque Rabia me encanta. Ah, no, pero si París tiene para todos. El poliamor es lo que tiene. El poliamor es lo bonito. Yo no quito de unos para darle a otros. No, yo tengo para todos. Pero se ocurre a Bea con Murmur, o sea... Creo que hay para todos, y además es que es lo bonito, ¿no? El saber compartir y encima si ya París, que es poliamoroso y todo el rollo, pues tú imagínate, no, súper bien. Oye, pues tenemos que echar un vistazo también a Murmur, o sea, tenemos que echarle. Hay que echárselo. Bueno, Rabea, oye, mándame algún enlacito, alguna cosita para poder. Sí, sí, ya que estamos, ¿no? Para que vengas aquí con el grupo de Rabia, pero no hablamos que. No pasa nada, ¿verdad? Bueno, One Second Faith, lo que te decía, trae llamas no poder, y además tenéis que escuchar lo que está por llegar, que bueno. Estoy orgullosa de este trabajo que estamos preparando. Es un trabajo que llega tarde, llega muy tarde. De hecho, para que te hagas una idea, yo las baterías de lo que va a ser el EP nuevo, que saldrá este año, no puedo decir todavía cuándo porque dependemos de un par de cosillas. Las baterías quedaron grabadas hace ya 2 años, en enero de hace 2 años, cuando yo me fui para Almería. Porque como no sabía lo que iba a estar allí y tal, por si acaso dejé todas las baterías grabadas. Y luego pues se fue haciendo el trabajo, pero claro, somos una banda pequeña, esto es el único cartucho que íbamos a tirar y si lo tiramos en medio de la pandemia, pues se iba a perder en el viento. Como que cuesta, ¿no? Exactamente. Cuesta. Entonces nuestra intención ahora es por fin pegar este tiro, que no será un tiro al aire, y empezar a girar un poco con esto, empezar a reventar escenarios y hacernos un poco pues nuestro hueco. Y fíjate si nos molesta que París esté en Wasser con Face, que vamos a ir a verla. Toma ya. Vamos a ir a verlos. Y van a pagar entrada. Y pagamos entrada. ¿Y van a pagar entrada? Fíjate lo pero, que nos molesta. Que pero, o sea, van a pagar. Yo voy de pipa, Yo voy de pipa. Hostia, o sea, pero. Fíjate, pero te van a pagar entrada. Pero bueno. Pero no porque yo les obligue, sino porque son muy buenos amigos y se preocupan por mi bienestar. Efectivamente. Madre mía, bueno, hay que decir que lo que suena, ahora vamos a pinchar a One Second Faith, pero lo que está sonando es Rosy Finch, que van a estar el día 21 de mayo en Gruta 77, que también Hostia, va a ser un concierto, va a ser una noche de no parar. Vamos a dejar que suene un poquito y ahora nos metemos porque me has traído algo del nuevo disco de One Second Faith. Una sorpresilla. Y a mí me está quemando, ya tengo ganas de dar al play aquí en el ordenador y es que me quema, ¿eh? Así que... vamos que suene un poquito Rosy Finch, que si no me olvido me van a zascalar. Bueno, la verdad es que menuda brutalidad. Yo estoy que se me cae todo por los suelos de poder ver en directo a Rosie Finch, a Redbore, que la verdad es que me gustan muchísimo y he tenido también la oportunidad de verlas, y evidentemente el proyecto Rocking Lady, 21 de mayo, no te voy a preguntar quién va a estar metida en la jam. Evidentemente tú sí, ¿no? Tú sí. Sí, sí, yo, vamos, pues, vamos, yo me la guiso y yo me la como, claro. Solo faltaba. No, soy una persona... Como un palomo. Soy una persona absolutamente egoísta, que todo lo hago por mi propio beneficio, para yo poder tocar y subirme al escenario. No, bueno. Pónsela a ella la cara. Bueno, tenemos que decir que además estábamos fuera del micrófono, Gaby, que es un sufridor, Bueno, a ver, oye, ¿cuesta sujetar aquí a Rap? Bueno, a Maris... Yo no puedo, me se me han tapado ya. Se me han ido las cadenas ya. Bueno, la verdad es que, oye, la verdad es que... Un sufridor, ¿no? Un sufridor. Sí, bueno, pero bueno, también tiene... No, pero me gusta, ¿eh? Sí, te gusta, ¿no? Bien. Es buen BDSM. Pues sí. Bueno, Rosie Finch, vamos a meternos ahora con One Second Fate. Y bueno, vamos a pinchar, si quieres, un tema también del anterior disco, el primer disco, si no me equivoco. El primer disco, exactamente. El primer disco de One Second Fate, en el que yo no participé. Esto lo hicieron antes de llegar yo. No sé el nombre del batería que grabó esto, pero era un puñetero monstruo. O sea, me costó horrores aprender a tocar lo que vais a escuchar, pero horrores. Pero bueno, ahí está, lo saqué, lo defendimos ahí durante un año que estuve dando conciertos con One Second Fate, y ahora, cuando volvamos el 28 de mayo, volveré a defender eso, más alguna cosilla nueva que, bueno, pues ya escucharéis. Bueno, yo no sé si Sara conocía a One Second Fate, yo no sé si conocías a One Second Fate, que yo creo que es muy diferente de Rabia Pérez. Yo voy poquito a poco haciendo deberes, entonces en este caso lo estoy conociendo sobre la marcha. Bueno, hay que decir que Paris mete tralla, Eso sí lo sabía, mira tú por dónde. Te va a encantar, es a ver, si Rabia Pérez es bachata, pues esto es horchata, o sea, es más o menos... Más refrescante, ¿no? Sí, más refrescante. Bien. Bueno, hay que decir que Sara, además... Tú además te ha encantado Rabia Pérez desde que las viste la última vez en Madrid, además. Es que fue un poquito flechazo, porque además yo se lo he dicho, no sé ya en qué punto de este camino que ya lleva, pero que yo les he ido conociendo sobre la marcha y no era un estilo de música que yo siguiera, pero me han conquistado porque, bueno, también para eso estoy aquí, ¿no? Para no ir siempre a lo mismo de siempre, sino aprender, pero es que tienen un algo que a mí me ha llegado, aparte de cómo son como personas, que a mí eso me conquista. Hostia, de forma especial. Es recíproco, porque luego, cuando escuchemos a One Second Fate, sí que me gustaría decir unas palabras a Sara, y que Sara, pues públicamente nos comentara cómo es su proyecto, porque creo que es tan interesante. A mí desde el primer momento me pareció tan interesante que es que solamente puedo darle palabras de admiración a... Pues y de comer también, le dice de comer. Pues yo no quiero, yo no quiero, a mí no me gusta, así que por eso está aquí, porque no me gusta, así que... Me tratáis mal. Sí, te tratamos mal. Vamos a pinchar a One Second Fate y todavía nos queda tiempo, todavía nos queda tiempo. Como aquí no nos echan, pues qué se le va a hacer. Qué maravilla. Aguantamos. Qué lástima. Vamos, One Second Fate, vamos a escuchar algo de One Second Fate, ahora nos seguimos metiendo. Hablamos con Sara y también pinchamos lo nuevo, esta cosita de One Second Fate. Traya, generación suicida. Bueno, One Second Fade, la verdad que estábamos escuchando este tema del trabajo anterior y la verdad que, bueno, con muchísima ganas de verles, verlas, y la verdad que lo vamos a disfrutar una barbaridad, ¿eh? Y como hemos dicho, pues la primera vez que va a estar París, bueno, no la primera vez, porque, No. Este disco, el primer disco, no lo grabaste tú. Exactamente, no lo grabé yo, lo defendí en directo muchísimas veces el año que estuve con One Second Fade cuando llegué a Madrid y demás, pero no sé quién era la batería original, pero que mis dieces, si nos está escuchando por casualidad, porque vaya puto monstruo con el que grabo esto. Brutal, brutal. Uy, la garganta me va a matar. Bueno, hay una cosa que estábamos antes de, aunque pincharemos ahora lo que me has traído, que yo tengo muchísimas ganas. Bueno, tú me estaba diciendo Fátima Rabia, oye, que tenemos aquí a Sara, y sí que hemos estado hablando y lo comentábamos antes de la mujer en el mundo de los medios y estas cosas, que me voy a ganar muchas enemistades y este tipo de cosas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Promotores, ya, bueno, si no me des acreditaciones, no me des acreditaciones, tampoco pasa nada. Me vas a meter en un lío. Sí, pero bueno, tampoco pasa nada, No. Bueno, Sara, Heavy Metal, que yo además estábamos hablando cómo te ha gustado Rabia Pérez, yo sé que por ahí también te gustan otros grupos. Bueno, unos cuantos, ¿no? Sí, yo sé que por ahí hay algún grupo que te gusta mucho que va a venir la semana que viene. Pero bueno, eso es otra historia que ya contaremos. Pero bueno, venga, cuéntame un poquito. Y un poco también, como decía Rabia, ese proyecto que te has metido tú, Heavy Metal, que creo que lo digo bien, ¿no? Bueno, realmente, si nos ponemos muy muy muy técnicos, es que metal y metal se pronuncian muy muy parecido. Era un juego de palabras. Y metal significa resiliente o con coraje. Toma, con lo cual, sí. ¿Y tú sola al pie del cañón? Yo sola, claro, pero bueno, quien se quiera unir y desde luego quien va apareciendo por el camino y no miro a nadie, ¿eh? Os miro a los cuatro y no miro a nadie. Bueno, mira, oye, la verdad es que meterse en este mundo del metal y de los medios, ¿por qué te metes en esta locura? Pues porque es una locura, pero para bien. Es decir, a mí la música me ha gustado desde todos los lados que he podido ir hurgando la música. Y el tema de los festivales no me llegó hace mucho, me llegó hace unos años, me conquistó, me ha ayudado a sanar, porque el hecho de que se llame heavy metal, aparte de juego de palabras, es porque para mí el hablar de resiliencia y coraje tiene que ver con lo que me importa del mundo de las terapias, que es mi mundo principal. Y entonces el mezclar el medio con sacar esa parte heavy metal de cada uno de vosotros, de Rabia Pérez, como en la entrevista que hemos hecho juntos, que gracias de nuevo, el ver ese lado humano, real y de superación personal, para mí es magia, porque mezclarlo con la música, que es otro mundo, que es magia para mí, que a mí la música me ha sacado de tener fiebre y levantarme de la cama y bailar, y de a nivel personal estar mal y todo lo que tienes mal, sacarlo con las vibraciones de estar en un festival con la batería sonando y cómo se te va metiendo todo ese musiqueo dentro. Eso es, para mí, magia, me repito. Entonces, bueno, pues a lo tonto, que si me gusta, que si hago fotos, que si hurgo, que si tal, digo, bueno, vamos a intentarlo hacer de una forma más comprometida, más constante y más a ver hasta dónde llega. Y entre tanto, sobre todo, aprender en el camino, porque es verdad que yo cuando algo me gusta, sea de cine, sea de series, sea de música, soy muy de repetirme. Y entonces aquí lo que esto me hace es variar y aprender. Y bueno, pues está siendo un pedazo de viaje a muchos niveles. Toma ya, madre mía, eres muy friki, ¿eh? Sí. Eres muy friki, pero ¿cómo puede ser un...? ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando empecé a hablar con ella me sentí tan... Mira que somos diferentes. Uh-huh. me sentí tan identificada con ella en todos los sentidos. Me pareció con un ángel, un carisma, una predisposición para trabajar, que dije, madre mía, esta niña, ¿de dónde ha salido? Joder, qué bien. Digo, la pones, a mí es que no, me cae mal. Pues ya, pero bueno, pues luego te parto la cara y te la empezas. Vale. Joder, Gaby. No se calla, no se calla, Qué lástima que no hayáis visto la cara de Gaby. Sí. Acongojadito está. Sí. Bueno, pues sí, me estamos hablando de esa conexión, esa cosa especial que tiene, ¿no? Es que además mezclar el tema de, fíjate, la música con la terapia, vale, es una cosa que yo siempre le he dicho, ¿no? Yo compongo para desahogarme, para tal, pero ole su coño, así lo digo, ahí. El mezclar el tema de entrevistas, de reportajes, de festivales con la terapia, o sea, me parece brutalísimo lo que estás haciendo, el coñazo que tiene. Y súper difícil, pero a la vez tan bonito, tan interesante, que me parece. Y encima, claro, no olvidemos que no deja de ser una mujer, y eso puede parecer más frágil por parte de ella, cosa que no es, porque la veo una tía súper fuerte. ¿Frágil? Claro, es lo que te digo, es lo que puede parecer, porque es una persona muy dulce hablando, y eso a veces confunde muchísimo, ¿vale? Y entonces es por eso que yo quería, pues, que ella explicara bien el tema de todo lo que está haciendo, lo luchadora que está siendo para llevar todo esto adelante, porque me consta que es muy difícil. Ojo, y vivir de ello, que no estamos hablando que es... Que venga, yo tengo otra cosa. No, y vivir de ello, o sea, es complicadísimo. Sí, porque esta cosa de comer tres veces al día, tú comes tres veces al día, ¿no, Sara? Bueno, cuando me acuerdo, porque hay veces que esto del medio me ha hecho olvidarme de comer, o olvidarme de cenar, o cenar a las tantas de la madrugada. Sí, sí, me está dando mucha caña y yo al tema. Vamos a tirarle de las orejas a promotores. Chiqui, chiqui, chiqui. Bueno, vamos a tirar. No, aunque sea para el abono transporte, ya lo digo yo. Vamos a tirar de la oreja a promotores que de vez en cuando. Ya no solamente a ti, sino a determinados medios que por ser más pequeñitos no les hacen ni caso. Vamos a tirar, yo no voy a decir nombres de promotores. A ver, si yo hablo, a ver, yo dejo esto, que quiero tocar, ¿eh? Oye, que yo quiero... Bueno, a mí me da igual, a mí me da igual. Por ahora estamos trabajando, con lo cual no podemos pagar las entradas, así que... Bueno, que me meto en unos bailes, sí, de la hostia, ¿eh? Nos arrastras. Sí, sí, nos estamos metiendo en unos jirigay. Venga, bueno, toca hueso. Venga, tocamos hueso. Joder, me tienta, ¿eh? A mí me pincha, ¿eh? Pero me pincha aquí. Hace, ¿eh? Sí, a mí me... Es que enseguida me apunto a un baile, ¿eh? Bueno, forma de también de contactar contigo, Sara, sobre todo grupos que estén escuchando, gente que pueda meterse, ver esa página web que te está costando sangre, sudor y lágrimas. Y hasta horas de sueño. Sí, muchas horas de sueño olvidadas. Pues venga, bueno, dispara. Pues yo realmente a lo que más caña estoy dando es al medio de el mover el Instagram y el Facebook, porque es cierto que yo he creado una web, pero es que se me olvida el sacar tiempo para poder actualizar todo lo que voy creando en los posts. Exagera, que tenga su, con lo fácil que es hacer una ¿verdad? Web. ¿Verdad? Con lo fácil que es hacer una web. Que miras un par de tutoriales en YouTube y ya está. No, si la web está, si la web, o sea, el trabajo de la web está hecho, pero claro, queda darle el toque que yo quiero visual y además meter toda la información que estoy creando y estoy generando día a día, meterlo en la web, coño. ¡Qué jica! Promotores que estáis escuchando. No, es una mujer, así que nada. Claro, voy a quitarme la bola de cristal y digo, de aquí a un par de años, la página de Sara va a estar llena de merchan con frases motivadoras dentro del mundo del metal. Oye, ahí está, bien. Nosotros tenemos muy buenas frases, dentro de la pues bien, pues nada, bienvenidas al club. Sí, vamos a hacer una línea de ropa. Sí. Sí. Oye, está muy bien, está muy bien. Una va a ser París, tráeme agua. París. Ay, no, por favor. París, no, la otra va a ser la de... Bueno, forma de... Oye, abre la boca, Mau. Sara, forma de meterse para ver lo de Heavy Metal y sobre todo la entrevista que hiciste a Rabia, a París y a Gaby. Y creo que estaba más... ¿Estaba Bea también? Bea, sí. Estaba Bea, sí. Me faltaron Mau y Tony, que ya tendré el gusto de... Pero a Mau ya le estuvimos diciendo, sí. Abre la boca, Mau. Abre la boca. Esto es una larga historia. Pero es que así son, así son. Sí. O sea, yo el rato que he pasado con ellos, que han sido unos cuantos de varios días, lo paso francamente mal. Son muchas risas, mucho de ese lado que me gusta ver de la gente, del lado de verdad, de esto me ha costado, esto me ha gustado, esto fue así por esto me ha limpiado porque ha sido terapéutico. Sí. A mí eso me da vida. Y ellos me han dado mucha vida y mucho de comer, como bien dice Pari. A pesar de que Fati cocina fatal, pero sí, se empeña en invitar a comer a todo el mundo siempre por alguna razón. No he comido tan mal. Se te ve en la cara. Se te ve en la cara. Pérez la ha catado. Toma ya. Pérez ha catado a Sara. Me ha catado y yo no. Tú no, a mí sí, todos los días. Esto me pone fatal. Pérez se ha llevado un trocito de carne del dedo de. Toma ya, joder. Poquito sí. Bueno, formas de contactar ya te para. Picarme. Sara, formas de contactar sí. para que la gente se meta directamente, ¿cómo lo hace? Venga. También te digo una cosa: quien me ha querido contactar lo ha hecho. Ha habido auténticas sorpresas de gente que ha dado muy buena respuesta a lo que estoy creando. Y luego, pues el lado opuesto, que tampoco me voy a centrar mucho en eso. Pero podemos hablar de Sara Hippie Metal, hippie de toda la vida, HIPPPIE. Y luego metal. A mí eso de Pepe no. Solo de Pepe. Sí, lo digo todo del tirón porque si no me meto a hablar con esta mujer loca y se me olvida el email. Bueno, que la gente un poco haga oreja y sobre todo ya. Promotores. Hago un gesto como no se me ve, pero. Clink, clink, clink. Esto que dices tú de clink, clink, clink, yo he mencionado con toda la humildad que intento llevar todo, de decir, mira, yo tengo un montón de limitaciones todos los días a muchos niveles, y una de ellas es verdad que vivo muy lejos. En Moria. Y, sí. Claro, bueno, Narnia, en Moria, donde tú quieras poner, sí. Pero muy lejos. Vives en una montaña. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, hay que decir que como vive muy lejos, no va a venir la semana que viene. Mentira. No va a venir la semana que viene. Se va a hacer todo lo que se pueda por volver. Nada, nah, más que los que vienen son muy malos. Muy malamente. Son muy ¿quién malos. ¿Quién viene? Cuéntame. Nah, luego lo comentamos. Algo sé. Luego lo comentamos, pero bueno, que no se me vaya, que se me va. Cuéntame. Que sí, viene la gente de Runa Llena, a la cual tengo que dar las gracias, a Fran, ya. Que yo le quiero un montón. Es que este Vallecas tira. Muy grande. Bueno, ya has dicho el contacto, que la gente y los promotores que tienen de oreja y los músicos que estáis ahí escuchando, pues meteros. A además ver si que le den un like a la página de Facebook. Porque tengo que decir que Sara está todo el día moviendo la página, todo el día sacando noticias, todo el día sacando material y está súper, súper, súper interesante. Bueno, ahí está. Lo que suena, estaba sonando de fondo, es la gente de Paralelum, la gente con la que vais a estar tocando One Second Faith en la Sala Barracuda. Es una banda que yo conozco desde el primer trabajo, que vinieron para aquí, para Generación Suicida, cuando estábamos en Radio Vallecas, que han sacado un segundo trabajo que a mí me pone todo a temblar y que yo no sé cuál de las bandas me va a gustar más, ¿eh? Yo no lo sé tampoco, no lo sé porque yo a Paralelum no los he visto en directo. Mi banda tocó con ello. ¡Oigo! Se ha ido, ¿qué? Se ha ido el sonido. ¿Lista es? Sí, fíjate. Se ha ido el sonido. No se ha ido. No. Sigue. Espera, ha desenchufado aquí mi cantante, me está boicoteando. Te hago tu cantante, es que no puede ser esto. Bueno. Sacarla, por favor, sacarla. Es que no puede ser esto, no puede ser esto. ¿La vuelves a enchufar, porfa? Puedes enchufarla, tú sigue hablando. Vale, yo sigo. Tú sigue. Estoy allí. A ver, yo sigo hablando, pero no sé, pero algún agujero habrá. Bueno, pues espérate que ahora mismo no puedo. Te voy a mirar dónde nos metes. Donde vayan los demás cables, seguro que hay algún agujero por aquí. Tiene por aquí a ver agujeros. Tú mira a ver si hay agujeros. Será por agujeros. Pero bueno, si no coge los cascos rápidamente, venga. Ya no sé ni lo que estaba diciendo. Nah, bueno, y mi banda One Second Faith tocaron juntos ya hace un puñado de años, antes de que llegase yo a One Second Faith, así que ellos se conocen, ya han compartido escenario. Pero yo no les conozco. Entonces, pues tengo ganas. Porque además, curiosamente, al final, pues, la agencia para la que yo trabajo, Lidistone Music, a la que le llevo las redes sociales y demás, es la agencia que mueve a esta banda. Con lo cual, estoy harta de escuchar su música, de compartir sus cosas en redes y de trabajar con ellos, pero no les conozco en persona ni nada. Pues es una banda absolutamente brutal. O sea que yo voy a tener dificultades, no sé cuál de los dos de las dos bandas me va a gustar más. Así que lo vamos a tener jodido, ¿eh? Habrá que darlo todo para ganarlo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a pincharlo de One Second Faith. Cuéntame lo que me has traído. Venga. Te he traído una sorpresilla. Una sorpresilla. Que no nos falle la técnica, pero dime, cuéntame qué es lo que es. Venga. A ver, te he traído un pequeño archivo. Un pequeño archivo que tiene que pesar nada y menos. Que va a ser un teaser de lo que está por venir de One Second Faith, ¿vale? Del nuevo EP que se va a llamar Awakening. Y que va a constar de 5 temas, que no os dejéis engañar, no es un EP cortito precisamente, ¿vale? Son más de 30 minutos. Uh-huh. Y bueno, pues lo que vas a escuchar es un trocito de cada uno de los temas que lo componen y de lo que yo me siento muy orgullosa, porque esto ya sí es mi trabajo con One Second Faith y creo que se ha notado ese cambio en la batería, porque al final yo tengo... Como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene su propia forma, su propio rollo tocando y espero que se refleje en la banda para bien. Pero bueno, ahora es cuando viene, cuando cortes el micro me dirás, pues es una puta mierda, Pari. Sí, es una puta mierda ya sin escucharlo. Pero bueno, no, tengo que darte las gracias a ti y al resto de la banda, evidentemente, por traerlo, porque la verdad es que yo tengo muchísimas ganas y que nos lo traigas, y es la primera vez que suena por aquí. No, es la primera vez que suena. No ha sonado nada más. Más que en los altavoces. Me pone los pocos pelos que tengo como escarpias, ¿sí? O sea que... Y te lo traigo a ti porque te tengo. ¿Puedo mucho contar cariño? La putada que nos has hecho por el camino. puedes contar. Vale, nos lo pone. ¿Vale? Yo voy de puta madre mirándome en el espejito del coche aquí, toda puesta, ¿no? Y de repente se apaga y digo, ¿qué haces, tía? ¿Qué haces? Bueno, ya me contaréis a ver qué os parece esto. Lo digo para la gente que esté preparada, que luego vamos a pincharlo a ver que no nos falle la técnica y vamos a ver que estas cosas. Uf, yo no sé ya qué decir, Lo entiendes ahora, ¿no? Hostia. Lo que nos ha hecho el coche. Bueno, está sonando de fondo. Le hemos puesto un bucle porque, joder, como... ¿Para cuándo lo tenemos? No hay fecha todavía. Yo lo siento, me encantaría. No me jodas, hablando en plata. Me encantaría traerte una fecha, me encantaría, pero tú no sabes la cantidad de dificultades que hay detrás de este trabajo. Yo quiero pensar que lo daremos a cabo antes de verano. Quiero pensar que lo debemos sacar antes de verano, porque además vendrá con sorpresita, con videoclip y con un par de cosillas más. Y quiero pensar que por fin este verano vamos a estar defendiendo esto encima de los escenarios, porque en serio que esto en directo suena que te mueres. Son la polla. Uf, yo estoy que me da... Uf, bueno, no sé ya qué decir, joder, que cierre de programa. La verdad es que, bueno, tenemos que cerrar ya. Ya no me... Óscar me estará diciendo... Pero a ver, ¿vas a hacer eso que decías de los de ir a por los promotores o no? Pues yo estoy esperando. No. Se ha remangado y todo. Bueno, no vamos a decir... No, vamos a ser buenos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que ya se dan por aludidos y ya saben por quién va. En cuanto yo lo hablo, ya saben por quién va. A margen de películas y cosas de estas. Va a haber una intro por ahí en un concierto un día. Qué bonito. Nos van a echar. Generación Suicida. Ya sabéis, estamos, vamos a ir recapitulando todo. Primero decir, ya sabéis que estamos todos los domingos de 12 a 14 horas aquí en Revi Rock Studios, en Revi Radio, en directo. Luego mañana lunes estará sonando el programa en Templaria Radio. Ya sabéis que a las 8 de la tarde, hora española, y 15 horas, hora de Uruguay. Luego, el jueves estaremos sonando en Asalto Mata Radio Rock a las 18 horas con nuestro querido Pequeño Ternasco y Rosa Rosae. Pequeño Ternasco, que me cae mal, pero Rosa Rosae me cae muy bien. Así que un besote enorme para Rosa Rosae. ¡Anda, Pequeño Ternasco! Y que también estaremos sonando. Y luego ya, el jueves por la noche, ya el viernes por la mañana, tendréis el podcast con todo esto. Así que yo creo que vais a tener... Para que se lo pongan en bucle. En bucle, pero en bucle. O sea, va a ser la hostia, ¿eh? Esto vais a acabar a... Sí, yo sé que mi compañero Oscar de Vega está diciendo, joder, que han metido de metal y de traya burra, pero bueno, ya se lo va a hacer. Ya sabes que te quiero mucho. No, no, bachata, bachata. Bachata, bachata. Y bueno, vamos a recapitular todas las fechas. Primero, Rabia Pérez, venga, forma de regreso en directo. 4 de junio en el Histeria, recogiendo la... Premio, los premios de Metal Vicio. Dime el Brutal Metal de... Hostia, que se nos ha olvidado. Hostia, me cago en la leche, ¿eh? Ay, no me acuerdo la fecha. ¿Julio? Julio. El Brutal Metal Fest en Murcia. Estamos ahí metidos también. Que es el festival más largo de Europa, con no sé si eran más de 240 bandas. Es una locura. Son 10 días de festival. 10 días de festival. En Murcia. Más que un festival, parece un reto. En Murcia. En Murcia. ¿Y qué días son? ¿Me has dicho? Es que no, espera, mira, bueno, lo voy a buscar. Que lo busquen, bueno, luego 12 de noviembre, Madrid. Porque tenemos que tocar en Madrid, porque ya va a ser de las últimas veces que toquemos de momento en Madrid. Luego, nos pasamos del 18 y 19, nos subimos a Galicia. A ver, Gaby. Brutal Metal Fest del 1 al 10 de julio en Murcia. Autocina San Javier. Y me imagino que estaréis tocando con un montón de bandas, bueno, que me van a poner la piel de gallina. Y o sea, bandas amigas que bueno, ya solamente por coincidir con ellos. No quiero ni pensarlo, ya miraremos el cartel. Miraremos el cartel, pero hostia, me va a dar me va a dar un infarto, seguro. Somos una brutalidad. Sí, sí, que ya os digo, creo que eran unas 240 bandas las que estaban metiendo. O sea, es una locura. Es una locura de cárcel. Bueno, del 1 al 10 de julio. Vamos a ver si podemos hacer algo. Diciembre, País Vasco. Sí. ¿Vale? Y luego ya en mayo del 2023 nos subimos a Oviedo. No digo fecha porque es que no me dejan todavía. Bien. Pero sí que puedo decir que de aquí a nada sale videoclip de Los Pájaros. Con mucho cariño a esa canción, y luego próximamente otro vídeo. Bueno, y más cositas que y se más están cositas. Cocinando por ahí. Tenemos que, claro, tenemos que esperar a nuevos temas y todo este tipo de cosas. A ver, no, y echar vaselina, es que tampoco se puede hacer todo ahí con tierra para cagarre, porque hay que ir echando vaselina. Vale. Yo es que no soy de vaselina. Sara, pero la página de Heavy Metal tiene capítulos. Sí, van a seguir saliendo. Que ha hecho de la banda de Rabia Pérez, que creo que es súper acogedor, súper familiar para mí. No por desmerecer a nada más, para mí es la mejor entrevista que he hecho en mi vida, porque lo primero, en mi casa, con ella, súper cómodos, y no nos hemos cortado. Dicho así suena a la entrevista de los perezosos, ¿sabes? Que ha tenido que venir la entrevistadora a nuestra casa para... Bueno, pues eso, a los Rabia Perezosos... A veces hace falta eso para que se desnude la gente. Vamos, normalmente en una entrevista me saco una teta, ¿no? Bueno, aquí me saco las dos, el potorro, bueno, todo. Aquí es todo. Ha habido gente que se ha sacado la polla, los huevos, todo. Prometo que yo no. No decimos nada. Bueno, ahí está lo de Rabia Pérez. Forma de meter lo de Heavy Metal para que vean esa serie de documental. Pues bueno, los estoy de momento colgando en Instagram y en Facebook, que podéis ver el enlace de el primer vídeo que se ha creado. Son muchas horas de grabación, mucha generosidad por su parte. Hemos estado tanto en el local de ensayo como en su casa. Y bueno, pues realmente el medio Heavy Metal se escribe Heavy de toda la vida y Metal es M-E-T-T-L-E. Y además ahí el enlace va directo al YouTube. Claro, exactamente. Bien, en YouTube, bien. En el canal de Heavy Metal, también tenéis directamente ahí la entrevista. Ay, por cierto, tú querías decir una cosa que dijo el otro día Bea, que hemos hablado antes, y no quería que terminara esto sin que te quedaras con la Verás, cuenta. Venga, dilo. No sé. Ah, no, lo que dijo Bea, no, era cuando hablábamos de lo de las mujeres y las diferencias. Ella mencionaba que más que en la vida en general, el tema de diferencia con mujeres, ella lo nota mucho con el tema del gutural. Eso lo comenta en la entrevista, que para ella ha tenido mucho peso el tener que demostrar el doble y el triple, porque si no, aunque lo hagas igual, ya lo estás haciendo peor, porque para eso que lo haga un hombre. No, y lo peor, oye, para ser una chica no lo hace nada mal. Exactamente. No sé si duele más. También hay que decir que en el caso de Bea es un caso muy particular, porque normalmente ella los guturales los hace sentada en una mecedora con una mantita y haciendo punto de cruz. Porque sí, es más mala también. Me matan muy tranquilita, o sea que... Con tus pastelitos. Bueno, la verdad es que sí, si la veis es muy tranquilita, ¿eh? En fin, ahí está lo de Heavy Metal. Recapitulamos, hemos dicho lo de Rabia Pérez. Venga, lo del proyecto Rocking Ladies, fechas. Venga, proyecto Rocking Ladies. Tenemos el 13 de mayo en Barcelona, en la sala Bocanor, entrada libre. El 21 de mayo en la sala Gruta 77 en Madrid, junto a Red War y Rosy Finch, entradas en Ticketeus. Y el 25 de junio en Vitoria, en una sala que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Urban Rock, exactamente, gracias por el apunte. En la Urban Rock, entrada gratuita también. Y a partir de aquí, pues ya veremos a ver qué más va saliendo. Pero Rocking Ladies a partir de aquí ya no para. Bien. Y bueno, lo que está sonando de fondo es el adelanto que me has traído de lo nuevo de One Second Fate. Habéis puesto una cara de desagrado, de joder. Sí, vamos. Yo no me esperaba esto, me esperaba algo más rockero, bueno, más cañero. Sí, la verdad es que sí. De todas maneras, que espabilen el resto del grupo, que hay que sacarlo esto rápido, Sí, que sí, yo veo sí, que sí. Pare. Por ella lo sacaría ya, así que espabilar. Yo estoy deseando ya enseñárselo a todo el puto Dios. O sea, ahí está, guitarrista de One Second Fate, venga, que os toquéis ahí, venga, rápido. Que conste que no están aquí porque no podían por movidas personales y tal. Lo sé. Pero que estarían encantados y que bueno, que ya el día que vayamos a sacar esto y tal, cuando esté de la fecha cerca, ya nos pasamos por aquí y comentamos más en detalle la jugada. Pues venga, la fecha para veros en Madrid, venga. El 28 de mayo en la sala Barracudas junto a los enormes Paralelum. Vamos a reventar la Barracudas. Olvidaos de esa sala porque no va a existir después de que pasemos por ella. Brutal. Y yo de aperitivo y tal, remato diciendo que el día anterior, 27 de mayo, van a estar tocando en la sala Barracudas también Grave Shot con Black Bomber. Eso me pone también burrote. Que no puede ser, Tú haces noche allí. Hago noche. Bueno, gracias de verdad a todas por venir. Gracias a ti, tío. Siempre. Siempre que vengo contigo, no puedo decir más que gracias y gracias. Es que de verdad, Carlos, que lo que haces es increíble y darnos voz y... Carlos, guárdate la polla, guárdate. No, me la guardo. A mí no se ve. Ah, coño, se están puesto un móvil para grabar. Bueno, es que... Bueno, yo de verdad, yo para mí esto es un placer enorme y como siempre digo, el dar cancha a todas las bandas que estáis ahí, pues yo creo que es una obligación. Siempre, para siempre. Mí, por lo menos para mí. Luego ya otros medios y otras cosas que se lo tomen. Pues y volvemos a aclarar, no nos pagan dinero. No nos pagan sobres. Gaby ahora se va a comer un bocadillo. Joder, madre mía, ahí está, joder. ¿Sí? Bien. Sí, ¿no? Sí. Y París 2. Que es manera de crecer. Ahí está. Vamos a terminar y bueno, ya lo anunciábamos y lo hablábamos, van a estar la semana que viene la gente de Runa Llena. A mí yo la verdad es que para toda la gente, ya lo hemos comentado aquí en el programa, que estaréis diciendo, uy, Runa Llena, esto van a ser Mago de Oz, no. Con violines, tiki tiki tiki ti, y a pegar saltos y estas cosas. Pues no. La verdad es que han hecho un disco muy variado, muy potente, muy cañero. Y yo me voy a quedar con la canción, vamos a terminar con la canción que cierra el disco, que porque está uno de mis guitarristas favoritos, de los que me pone la piel de gallina. Hablamos de Alberto Marín, Ankara, Deacon 2, Hamlet, ha estado con Abulset. La verdad es que a mí me pone la piel de gallina y cuando escuchas ya los primeros acordes dices, joder, Alberto Marín. En la preescucha estaba todo el mundo diciendo antes de pinchar el tema, decían, bueno, este es el tema más raro, no sé qué, y digo, bueno, no sé yo, a mí me va a gustar mucho, en cuanto vi a Alberto Marín. Bueno, que cerramos, nos vamos y actos de fe. que, bueno, que incluso a lo mejor tiene que ver con todo lo que hemos hablado y todo esto, ¿eh? Así que un abrazo para la gente de Runañena también, que vendrán. Así que un abrazo enorme para Alberto Marín, que lo quiere un montón. Y bueno, y Ana Lavallo, que también estos últimos días me está tratando y mimando muy bien. Que me enrollo, gracias de verdad a todas por venir. Gracias. Y pinchamos, que me enrollo. A ver. No falla. Ahora.